Niños y niñas, bienvenidos a Rutas Enemigas, otro podcast más, 329. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en ivox.com, en archive.org y en las sintonías de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, y todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Y en Radio Pra en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, todas las medianoches del viernes al sábado. Programa de hoy en solitario, no he invitado, hoy no nos desplazamos a ningún local de ensayo. Y vamos a poner pues unas cuantas canciones, alguna menos de la habitual, debido a la duración de ciertos temas, ¿no? Y que arrancamos pues con esta banda británica que adoptan como nombre el del primer rey normando que tuvo Inglaterra, William el Conquistador, William the Conqueror. Un trío británico, como bien he dicho, que ahora mismo lo están pegando fuerte allí, con su blues y rock nada revivalista o no revivalista en exceso, ya que lo suyo, pues como habéis podido comprobar, suena un poco guarrete y está pasado por el tamiz noventero, tanto indie como grunge, ¿no? Este trío inglés, pues aparecerán por aquí en breve por España. Tienen 10 fechas, unas cuantas, desde Santander a Valladolid, pasando por Barcelona o por Madrid, donde tocarán, como es la más cercana que nos pilla aquí de la cueva de rutas, pues donde tocarán en el bar Intruso el día 15 de febrero, 12 o 15 euros dependiendo de dónde compréis la entrada, o cuándo compréis la entrada más bien. Will and the Conqueror era la banda con la que hemos arrancado este programa, y la segunda que vamos a escuchar pues es ni más ni menos que la banda que nos proporciona el disco de cabecera actual en Rutas Enemigas. Usease, El Gobierno. Ese disco, Rollo Desarrollo, su tercer disco del año pasado, primero en castellano, de la gente del Gobierno, que ha sido producido por el residente en Denia, Johnny Casino, miembro de los ilustrísimos Asteroid B612 australianos. Y se ve ahí en la producción, ¿no? Porque tiene poderío, tanto como el que tenía esta banda austral. Rollo Desarrollo del Gobierno son 30 minutos más o menos de puro soul rock y compromiso social, nada panfletario. La canción que vamos a escuchar hoy es Cuentos, y creo que también hay otra más por ahí que más o menos trata del mismo rollo. Es ese déjà vu que tenemos últimamente con los señoritos de la extrema derecha, ¿no? Antes que nada, también, antes de que suene Cuentos del Gobierno, anunciaros que la semana que viene tendremos por aquí, supongo que a Guille, guitarra y voz y compositor de los temas del Gobierno, pues al teléfono para una pequeña entrevista, como es de rigor, ya que Rollo Desarrollo es disco de cabecera. Que suene ya El Gobierno, que suenen Cuentos. Cuentas. Cuentos, el gobierno. Próxima semana, en Rutas Enemigas, entrevista con esta buena gente. Y ahora vamos con una banda que tiene el nombre de chiste malo de estos de idiomas. ¿Cómo se dice en sueco, no? Ellos son Anekdoten, así como suena. Banda sueca, ya veterana, desde el 91 lleva en marcha, todavía en activo, y de progresivo, de rock progresivo. Una banda que comenzó como banda tributo de a King Crimson, pero bueno, pronto abandonaron esa idiota idea, no como tantos que hay por ahí, y se dedicaron a lo suyo. Con sus influencias, por supuesto, sobre todo en los primeros discos, que se nota mucho de dónde vienen, pero luego fueron adaptando otras sonoridades y tomando una voz propia. Vamos a escuchar de esta banda, cuya seña de identidad es el uso de Mellotron, por cierto, un tema de su cuarto disco de 2003, Gravity. En este disco, pues ellos ya abrazan de una manera más clara esas influencias, ¿no? Aparte del progresivo. Y van abriendo puertas y van abriendo otros caminos, ¿no? A su sonido. En el tema que vamos a escuchar, The War Is Over, de este Gravity, de Anekdoten, esa apertura se nota mucho. Y además se nota mucho también, por lo menos a mí me parece, pues cómo miran bastante a esos paisanos suyos, fantásticos paisanos suyos, grandísimos paisanos suyos, que tanto se echa de menos, que eran The Soundtrack of Our Lives. Vamos a escuchar Anekdoten, vamos a escuchar The War Is Over. Above. Habéis escuchado The War Is Over de Anecdoten, incluido en su disco Gravity del año 2003, y lo habéis escuchado en Rutas Enemigas número 329, en la sintonía de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, y en la sintonía de Radio Pra en Nava, Asturias, a través de su TuneIn. Como bien decía, ahí se veía la influencia, yo creo, de sus paisanos de Soundtrack of Our Lives, un gran tema este de Anecdoten, muchísimo más superior al nombre, a lo mal que me suena el nombre, Anecdoten. Ya te digo, chiste malo, de estos de ¿sabes cómo se dice en sueco, no? Ahora vamos a tomar una deriva un poco exótica, vamos a cambiar un poco el asunto, vamos a ir por otros derroteros y nos vamos a ir, para empezar, a Japón, a Tokio. Una banda influencia fundamental en el devenir de la electrónica más popular. Fueron, diría yo, que pioneros de lo que vino después del electropop de los 80, exitoso y súper vendedor, ya que ellos empezaron en el 78. Se trata de la banda Tokyota, creo que se dice así, Yellow Magic Orchestra, la banda de Ryuichi Sakamoto, luego también conocido por sus obras en solitario, sobre todo las bandas sonoras de películas como, por ejemplo, El Último Emperador. De la Yellow vamos a poner, bueno, antes de, sí, vamos a poner, sí, vamos a poner esta, sí. Estaba aquí dudando entre dos y vamos a poner esta versión. Vamos a poner la versión de Radio Junk, eso es lo que soy yo, un junkie de la radio, incluida en su tercer directo del 91, Faker Holic. También lo incluyeron en su primer directo del 80, Public Pressure, 80, sí, creo que del 80, me parece. Pero vamos a elegir la que está incluida en Faker Holic del 91, que es muchísimo más, tiene más viveza, más chicha. Tiene más chicha porque las guitarras no están retocadas aquí. Sin embargo, cuando lo incluyeron en el Public Pressure, sí que las tunearon y, claro, perdieron mucho fuste. Pero aquí no, aquí está tal cual y se nota. La Yellow Magic Orchestra, me la podríamos decir, una mezcla entre Kraftwerk, la música de Marcianitos, la música popular japonesa y la música disco o el Italo disco, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que sonaban muy bien y vendían bastante. Vamos a escuchar Radio Junk, vamos a escuchar a Yellow Magic Orchestra, vamos con ellos. We'll be right back. Menudo pelotazo, menudo rompesuelas, menudo disloca caderas. El estribillo directamente es monumental, pegajoso como el suelo. Es un no parar, esta canción de Yellow Magic Orchestra, Radio Junk. Como bien he dicho antes, y vuelvo a repetir, es la versión original grabada en 1979, de la cual en este disco se incluyen dos, una en París y otra en Nueva York, si no me equivoco. Pues eso, la original grabada en 1979, luego en el año siguiente en Public Pressure, que es la primera vez que aparece esta grabación, pues suena como diluida, bastante descafeinada, la verdad, y por eso me he preferido esta versión incluida en el Faker Olic. Yellow Magic Orchestra, a reivindicar siempre. Seguimos. Seguimos con la cosa exótica, no vamos a bajar ahora el pistón en este aspecto. Y nos vamos con la psicodelia afrocaribeña desde Madrid, de Candeleros. Desde Madrid, pero Candeleros está compuesto por una banda compuesta por venezolanos y colombianos de la diáspora. Estos chicos, bastante jóvenes, por cierto, se dedican a eso, a la psicodelia afrocaribeña o cumbadelia, también llamada. Aquí tenemos la quinquidelia de los Derby Motoreta, pues también tenemos la cumbadelia de los Candeleros. La canción que vamos a escuchar está incluida en su EP de 2018, Sabe qué pasa, y se llama Busca del Buku. Y en ella, pues, los chicos de Candeleros nos cuentan un pequeño cuento acerca de un demonio folk, un demonio de allí, autóctono, que un día se le acaba la marihuana para fumar e invoca a sus diles particulares, a sus camellitos, que son una especie de deidades animalescas, antropomórficas, ¿no? De este En busca del Buku, un instrumental, por cierto, podéis ver un videoclip por ahí, por las redes, hecho en stop motion y tanto stop motion, o sea, me explico. Lo de la stop motion. Aparte de usar la técnica utilizada para animar el vídeo, el vídeo ha sido realizado así, parada, vuelta a empezar, parada, vuelta a empezar, durante un montón de tiempo, debido a los cortes de luz habituales que había en el desierto de Lara, Venezuela, donde reside el realizador del vídeo, Tar Mahenge. Ese es su mote. Y nada, pues le ha costado lo suyo llevarlo a cabo y poder lanzarlo para use y disfrute de la distinguida audiencia de Rutas Enemigas, entre otras. Vamos con Candeleros, vamos con En busca del Buku, vamos con esa cumbadelia. Habéis escuchado la cumbadería de Candeleros con En busca del Bugu, incluido en su EP del 2018, Sabe qué pasa. Y lo habéis escuchado en Rutas Enemigas número 329, escuchable, vale la redundancia, en la sintonía de Radio Almaina en Granada 88.5 de la FM y radioalmaina.org para quien lo escuchéis a través de internet, y en la sintonía de Radio Pra en Nava, Asturias. Ellos únicamente emiten a través de internet, a través de su TuneIn. Buscadlo en un buscador, Radio Pra TuneIn, y ahí lo tendréis. Últimamente, vamos, estos dos espacios físicos que son Japón y Latinoamérica, aunque en el caso de Candeleros radicados aquí en Madrid, son dos espacios que últimamente estoy visitando bastante a menudo. Hay que quitarse un poquito ese eurocentrismo que tenemos, o el anglocentrismo también del rock, ¿no? Y mirar a otros sitios, como a Japón, que hay verdaderas maravillas de todos los colores, o América Latina, donde sus sonidos ancestrales se mezclan de una manera muy estimulante con ese rock and roll, esa psicodelia, ese punk que tanto nos gustan. Candeleros, ahí estaban, En busca del Buku. Seguiremos escuchándolos. Y ahora nos vamos con un temita encontrado en esa gran página que tiene Monasterio de Cultura. Monasterio de Cultura al que se le echa mucho en falta. Estamos pendientes de que aparezca otra vez por aquí, por Toledo, Alfonso y su chiringuito, y se monten aquí el tinglao como antes, ¿no? La verdad es que se le echa mucho en falta. Pero mientras tanto, pues tenemos ahí su página donde podemos ir escuchando sus recomendaciones, siempre muy atinadas. Y una de esas recomendaciones, que espero que algún día, no sé si esta u otra, pues Alfonso tenga bien presentarlas por aquí, por los micrófonos de Rutas Enemigas. Me lo voy a apuntar ahora mismo, a ver, Alfonso Monasterio, ahí está. Pues tenga bien presentarlas por aquí. Y si es tan buena como esta que vamos a poner ahora, pues encantadísimos de la vida. Es una banda de Liverpool, un trío de garaje psicotrónico, psicodélico, de nuevo cuño, que viene desde esa ciudad británica. Ellos son Sallow Pillow, que he buscado la traducción y parece ser que es almohada, saludo. No veo sentido, pero bueno. Y como garajeros psicotrónicos de nuevo cuño que son, pues está claro que tienen un ojito puesto en los Ussies y otro en los King Gizzard. Pero también les gusta explorar, no se andan con hostias, tampoco son unos sota caballero ahí. Y esto lo vamos a poder ver en la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama The Architect, ya que tienen ahí un interludio percusivo, sambero, sabrosón, de lo más interesantísimo. Vamos a escuchar a Sallow Pillow, vamos a escuchar a este trío de Liverpool, vamos a escuchar The Architect, incluido en su, creo que EP, sí, EP, Winesmith, que sacaron en octubre del 2019, disponible en su Bandcamp. Vamos con ellos. We'll be right back. estupendísimos. Esta gente es Arrow Pillow, desde Liverpool. Un descubrimiento que debemos a Monasterio de Cultura. Y nos vamos a ir ya. Hasta que hemos llegado, nos vamos a ir con un tema extenso de los ya mencionados King Gizzard and Lizard Wizard. Un directo. Va a ser el tercero del día de hoy. Junto con el de la Yellow Magic Orchestra y con el primero, con la primera canción que ha sonado, la de William the Conqueror, que no lo he dicho, pero no es lo que ha sonado. Ese Madness on the Line no ha sido extraído de su segundo LP del año pasado, Bleeding on the Soundtrack, sino que ha sido sacado de un programa de televisión que podéis ver en la red social, llamado Pirate TV, creo que es. Vamos, que era otro directo. Una versión que me gustaba mucho más que la del disco, la verdad. Pues eso, King Gizzard también va a ser un directo. Los King Gizzard están sacando directos a uno tras de otro. Ya van tres de bolos de su última gira. Tenemos, por ejemplo, el de Adelaida, el de Bruselas y el que va a sonar ahora, el de París. Todos ellos del año 2019. Los están vendiendo por Bandcamp por ahora. No sé si los sacarán en físico, no lo sé, pero en Bandcamp están, y los beneficios que saquen con la venta del disco digital pues será para organizaciones de protección de la naturaleza, para ayudarles en sus labores de recuperación y de rescate de animales pues afectados por los últimos incendios del país australiano. De este Live in Paris, que ha salido este mes, enero de 2020, vamos a escuchar I'm in your mind. No, perdón, ¿dónde voy? Vamos a escuchar otra. Se llama Am I in Heaven? Y está incluida originalmente, eso sí, en I'm in Your Mind Food, quinto LP de 2014. Aparte de sonar esta canción, pues suena, es una especie es una jam, un medley, con otros temas más, y entre ellos el Boogeyman Sam, por ejemplo. Pues nada, ahí vamos a dejar con King Gizzard de Lizard Wizard, ese Am I in Heaven, directo en París este año pasado. Y nosotros nos vamos recordando que la semana que viene pues estará por aquí la gente del gobierno hablándonos de su disco, Rollo Desarrollo, disco de cabecera de Rutas Enemigas. Nada más, ahí os quedáis, pasadlo bien, nos vemos, chao. jump right in and take it or leave. And I swear even if she changed its blue, the lesson rings again, repeats within my brain. Let's all put her to the test. Come on, suck your mother's wondering about the end of the world, but I won't even say. When all the bricks that build up rain will be turned into sand by the eternal way. Oh, we shall keep her leading on the star. Cause Mother Nature makes everybody a star. I love this song, baby.